caso de mala praxis más. Sí, por dos lados, ¿no? Por medio de la Asamblea de Tortuguitas como una organización barrial y también con la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, como una organización de derechos humanos. Estamos acompañando a los familiares nuevamente. Recordás que hemos hecho una conferencia de prensa en Diputados de la Nación. Bueno, y las marchas que se han sucedido, lamentablemente tenemos que marchar nuevamente porque ha ocurrido un caso nuevo y es, ¿cómo se llama?, como esto, ponerle le gusta en Facebook a una situación que no me gusta nada, ¿no? Porque la marcha fue muy fuerte, o sea, hubo muchos vecinos, teniendo en cuenta la época que estamos en enero, teniendo en cuenta el lugar donde estamos, que hay mucho miedo por reclamar en Malvinas Argentinas. Fue mucha gente la que participó, unas 300 y pico de personas. Pero bueno, es por este caso, estos casos lamentables, que seguimos con una política de salud municipal, que aquí no solamente, hay que decirlo bien claramente, no solamente tiene injerencia el Estado municipal aquí en Malvinas Argentinas de cómo maneja la salud y los fondos que recibe, sino que la nación se tiene que ocupar, porque y la provincia también, porque tenemos una municipalización de la salud y los municipios tienen que estar para hacernos las cloacas que no tenemos, que es un tema de salud, ¿no? Los asfaltos, que también es un tema de salud, para que entren las ambulancias, y no ocuparse de tener hospitales, pagarle a buenos médicos, porque pasa esto. Pasa que un municipio que ha echado a todos los profesionales de carrera tiene muchos jóvenes trabajando con precarizados, con trabajos que son con contratos basuras, estos contratos de locación de obra, y los profesionales buenos de carrera que los pueden enseñar a estos muchachos jóvenes lo que es la atención en la salud, no están, no vienen acá porque van a otro lado a por supuesto, a hacer valer sus pergaminos, ¿no? Su experiencia y todo eso. Entonces es un problema grave que no incumbe solamente acá al gobierno municipal, que nosotros lo responsabilizamos, por supuesto, políticamente a Jesús Cariglino por aceptar la municipalización de la salud y por, ¿cómo se llama?, tenerla a cargo y ser responsable político de estas muertes que se suceden, ¿no? Sí, además el caso de Malvinas, bueno, esta cuestión de la mala praxis es, bueno, ya, la verdad que ya se han sumado muchísimos casos. Hablábamos hace un tiempo largo con el abogado Jorge Cancio respecto a la cantidad de casos que él patrocina y otros casos que también conoce, pero que no lleva adelante él. Pero la cuestión de la salud en la provincia de Buenos Aires en general es muy endeble, ¿no? Y es lamentable, sí, que así ocurra, porque tiene que ver con un programa político en general, siempre lo hablamos, o sea, de cómo las políticas tienen que ver con todos, es lo mismo que los derechos. Los derechos, uno tiene que ver con el otro. Si vos no tenés derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿de qué te sirve saber que te tenés que prevenir si vos no te podés prevenir, no tenés los medios, el Estado no te los brinda? O sea, todo tiene que ver con todo, y estas políticas de salud en la provincia de Buenos Aires, y más que nada en nuestra región, que es lamentablemente todavía muy falta de recursos y con personas que no tienen las necesidades básicas satisfechas, muchísimas personas en esa condición, como José Cepaz, San Miguel, Malvinas, el ex general Sarmiento, donde tenemos hospitales en donde no te atienden, no hay profesionales, no hay insumos. Es una situación grave la de la salud, y tienen que ser atacadas no solamente en un nivel municipal, repito, sino también en un nivel provincial y nacional, ¿no? Y nacional. Porque la ley es nacional, la Ley Federal de Salud, en donde habilitó a los municipios a hacerse cargo de la salud, recibiendo dinero por esos fondos coparticipables. Y reciben fondos, por ejemplo, acá Malvinas recibe muchos fondos porque tiene un muy buen nivel del tercer grado de atención, ¿no? El primer grado es la prevención, la atención primaria, la salud, el secundario es donde vamos al gastroenterólogo, a hacernos entender, y después está la alta complejidad, que aquí es muy muy buena, ¿no? Tenemos ecógrafos, si te pasa algo con el corazón, bueno, esas cosas sí, pero lamentablemente esos casos son los menos, ¿no? Que hay, que tienen que estar bien atendidos, por supuesto, no decimos otra cosa, pero por tener esa alta complejidad, tiene más coparticipación de salud. Y bueno, y la atención primaria, lamentable, las salitas que están abiertas a veces hasta las 6 de la tarde, muchas veces hasta las 2 de la tarde, no tienen médicos, y para hacerte una simple sutura, que es una simple sutura, vos tenés que ir, venir al trauma, a hacerte atender. Entonces es complejo el asunto, pero la ley federal de salud, esta ley que está rigiendo hoy, le habilita los fondos a municipios como este, ¿verdad? En el caso particular de Luciano, ¿cómo continúa el reclamo de la familia por justicia, Juan? Bueno, hoy estamos juntándonos acá, estamos con algunos compañeros, ya está la familia Fría, está Alfonso, la familia Alfonso, la familia Cáceres, estamos juntándonos acá porque vamos a ir a entregar un petitorio simple a Cariglino, al intendente como responsable de la salud aquí en Malvinas, que le pedimos que entreguen las historias clínicas a los familiares o a la justicia, porque no las entregan, y las que han entregado después de mucho tiempo de ser reclamada han sido tachadas con liquid paper, están modificadas. Y también que el otro pedido de los familiares es que deje de lado a los que han atendido principalmente el caso de Luciano, de esta chica Jessica Gaspari, que es la madre. Esos son los dos puntos, ¿no? Que corran a los profesionales por el momento hasta que se investigue la responsabilidad de cada uno, y el otro es que entreguen las historias clínicas. Y se pide además que esté el director de salud, el doctor Schwab, y que estén los directores de los nosocomios del Materno, Eva Perón, del Trauma, doctor Abete, y del Claudio Sim, que es el pediátrico, porque en esos tres han sucedido casos que fueron fatales o casos que que han quedado con secuelas graves. Aquí ha llegado otra familia, están llegando las familias, ¿cómo te va? A encontrarnos acá en Polvorines, que va lo que sigue es esto, y después siguen otras actividades que nos vamos a reunir el jueves para arreglarlas, pero la lucha continúa, ¿no? Bien. Bueno, nosotros de aquí de la radio obviamente nos sumamos a este reclamo de justicia, a este petitorio, y seguramente estaremos participando de las próximas actividades junto a los familiares y bueno, y a la comisión, a la asamblea, a todos. Te mandamos un abrazo y te agradecemos estos minutos, Juan. Muchas gracias a ustedes, Daniel, y estamos en contacto, y por supuesto que recibimos y transmitimos el apoyo de todos ustedes a los familiares. Muchas gracias. Un abrazo grande.